Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Bienvenidos al programa de Gamer Combate, programa número 45. Esta vez empezamos a las apuradas con comida, está picando la garganta. Sí, o sea, si escuchan ruidos extraños es porque estamos con mucho hambre con Monfus, así que nos trajimos comida, todos estamos bien aprovisionados. Y ya que está hablando, voy a presentar a la señorita, señora, porque está, señora? Está casada con Square Enix y tiene como amante a Atlus. Atlus, sí, sí, bueno, tiene unas relaciones complicadas en mi vida. Queremos agradecer a Deca, que siempre nos aguanta. Esta vez te dejamos un bol con comida. Creo que es la primera vez que le traemos algo a Deca. Siempre le convidamos y nos olvidamos, que es distinto. Estamos esperando que Gustavo nos traiga algo para tomar, porque esto está que pica. Deca, estás libre de tirar botonera, vos ya sabés, Miami, lo que sea. Lo que vos creas. Te hacemos pulgar arriba si lo dejás, pulgar abajo si no. Bueno, y a mí me toca presentarte a vos. Esta vez hacemos un intercambio, una presentación cruzada. Tenemos acá a quien hoy lidera el programa, Monfus. Gracias. Un poquito, podría haber quedado... No estoy muy creativa hoy. Estuvimos trabajando toda la tarde, la verdad que... Que vamos a presentar un juego muy bizarro para la EVA de Buenos Aires. Sí, vamos a tener novedades pronto para mostrarles a todos. Mandamos saludos a Jaffi, que Jaffi está cuidando del departamento Magic. Mientras tiró el streaming, esta vez Jaffi se quedó y funcionó el streaming, claro, date cuenta. Así que bueno, si nos quieren escuchar en vivo por Facebook, pueden meterse a la página, a la fanpage de Gamer con Mate y escuchar ahí en vivo el programa. Pueden comentar, comentar con nosotros en vivo, recomendaciones, etcétera, claro, de lo si que les gusta. Que hablemos de algo. Nos dicen ahí. Tenemos también muchos temas que nos han recomendado, que vamos a pasar una ST al final. Y tenemos mucho contenido. Tenemos un sorteo especial. Especial que. Para desarrolladores. Que ya se cerró porque estuvimos promocionando la página. El sorteo es para ganarse una licencia de Game Maker Studio. Para los que no saben, Game Maker Studio es un motor de desarrollo de videojuegos en el cual se han desarrollado juegos indie muy famosos como Hotline Miami. Spelunky. Y Super Light Drifter. Ese que es buenísimo. Amo la gráfica de ese juego. Maldita Castilla. Así que todos los que estén interesados en iniciarse en lo que es el desarrollo de videojuegos, esperemos que hayan participado. Hoy vamos a sortear esa licencia. Participaron mucha gente. El motor es la versión 1.4 porque salió la 2. Esta es versión anterior. Anterior, pero es la que ellos estamos usando ahora, así que se puede. Hemos presentado proyectos, hasta me han pagado por hacer juegos con eso, así que vamos bien. Funciona perfecto. Funciona. Y hay juegos en PlayStation 4 y demás que funcionan. Esta es la versión Pro, así que no tiene ninguna limitaciones, no tiene los módulos. Que estén atentos porque durante este mes, vamos, el mes de octubre, todavía no empieza octubre, pero bueno, en el mes de octubre, que cumplimos nada más y nada menos que 5 años y 2 años en la radio. Ahí llegó Gustavo que está saludando. Y vamos a estar promocionando otra licencia después y después otra licencia Pro con módulos para exportar Android y HTML5 en web. Esto ha sido gracias. Estén atentos. Esto ha sido gracias a la gente de Cool Games. Le mandamos un saludo a Jera, que acá este es un local de videojuegos de la ciudad de Mendoza, que está en Avenida San Martín 1173, Galería Tonza, local Venus 13. Que es recomendadísimo. Me así viene a la humildad alegrándose. Que le agradecemos que fue el que nos pasó la licencia y demás, y muchas cosas que hemos estado sorteando durante este mes. Así que si quieren, todavía pueden participar hasta que hagamos algo a las 8. Queda poquitito tiempo si quieren participar. Para ganarse una licencia, pero que no es nada, es original. Pueden bajar cosas, pueden comprar nuevos módulos y pueden comprar. Uy, la puerta, como se escuchó Gustavo. Bueno, le damos la bienvenida al que acaba de llegar, el galán del programa. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Yo no me escucho. ¿Te agiste algo para tomar? No, ahí está torsionado. Te odio. Nos vamos a atragantar acá con nachos, galletitas, todo. ¿Hay agua por acá, Deca? Ahí pasa acá, sí, agua, sí, bien, gracias. En el corte vamos a buscar agua. Entonces, bien. Sí, vamos a buscar agua. Ya está todo cerrado. Acá enfrente está todo cerrado, no hay nada. El señor que llega cuando se le canta. Está buscando negocio, bueno, imagínate. Ponele. Queremos mandarle un gran saludo a nuestro oyente, que también es participante de Super Cartucho, el señor Momia, que fue su cumpleaños. que le presté un día la silla. Y queremos... las redes sociales, hemos dicho. Sí, contanos, Monfu, cuáles son las redes sociales donde pueden encontrar. Tengo que seguir hablando, bien. Si querés las digo yo. Bueno, dale. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. También, si quieren ver algunas fotitos, nos pueden buscar en Instagram como Gamer con Mate. Y también tenemos la página web www.gamerconmate.com, donde pueden escuchar todos los programas viejos. Y me estoy olvidando de YouTube, el canal de YouTube que tenemos también con el nombre de Gamer con Mate, donde pueden encontrar reviews, noticias, algunas primeras experiencias con algunos videojuegos. Que con el tiempo que podemos, sí, generalmente en vacaciones, verano, invierno, es cuando sacamos videos. Sepan entender la falta de tiempo. Igualmente estamos abiertos a que nos propongan lo que quieran que vayamos subiendo. Si en algún programa quieren que hablemos de algún tema específico, lo que sea, nos pueden contactar por cualquiera de esas redes sociales y pedirnos, obviamente. Bien, y también recuerden que tenemos Instagram, lo dijiste, sí, tenemos la cuenta de Twitter. Y también recuerden que, bueno, además que los programas se suben a la página de Facebook, a la página www.gamercomate.com, también puedes suscribirse bajando la aplicación iVoox, IVOOX, se suscribe a Gamer con Mate y apenas se sube, aún antes que esté en la página, lo tienen ahí. Perfecto. Perfecto. Así que este programa tenemos, date cuenta, en el anterior programa vino Chacho, Magic, Y faltamos nosotros dos. Y faltamos nosotros dos. Y Julia, obviamente. Claro, yo igual el pasado no estaba tampoco. Chacho está, creo, en un cumpleaños. Y Magic se fue a Chile a ver qué puede conseguir barato. Hacer compritas. Y Javi se está aprovechando, cuidándole la casa. Exactamente, largando el streaming ahí en la casa. Tenemos reservados, tenemos tertulia, tenemos la sección de yuyitos. El invitado de Buenos Aires que nos va a hablar. Tenemos, eso es una sorpresa que hemos estado de a poco anunciando. Antes había un podcast que se llamaba Metefichas, que de ahí hizo el coin, que al principio del año pasado fue justo cuando habían terminado, que lo hacían con Falduti y el señor Petro. Petro está en Buenos Aires y como siempre nos llegaban propuestas y teníamos muy buena comunicación con él. Básicamente es el que se carga de ir a los eventos allá, comer gratis, ganar cosas gratis y que le den las entradas gratis. Y después venir y comentarnos a nosotros qué es lo que... Obviamente no es que viene porque no se va a pegar un viaje de 12 horas. Hay que buscarla también a Gustavo. Sí, ya te lo busqué ya. Y de paso compro algo. Sí, pues ya que podría, la verdad. No, te juro, venía caminando y digo, parece el desierto. Eso es lo malo de Mendoza, la gente que no vive en Mendoza le entiende, acá se muere, un sábado de la tarde se muere. Pero está muerto, imagínate, antes cuando veníamos a cursar un sábado temprano acá a la tarde. Sí, chicos, un sábado temprano acá a la tarde. Sí, a veces rendimos los sábados a la mañana. A veces rendimos los sábados a la mañana, o me acuerdo cuando rendíamos probabilidad estadística a las 4 o 5 de la tarde acá. Para que sepa, somos estudiantes algunos de la UTN. De la UTN, así que... Sí, exactamente. Y está todo cerrado. Todos los negocios acá enfrente están cerrados. Dije, no me voy a la Colón porque si no... No llegamos. No llego. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que aguantarnos hasta un ratito más. Sí, vamos, si querés, ya pasamos con el primer tema. Dale, ¿querés que lo anuncie yo? Lo tenemos ahí, sí, porque justo estaba buscando eso, porque te dije hace tiempo. Tengo todo ya listo. Mira, se ve un multiuso, dale. Bien, vamos a presentar el primer tema, que es I Am The One, del juego Dragon Age Inquisition, sugerido por Emmanuel Baeza. Oh. con mate. Así es, acá estamos de vuelta con el tema de la fecha. Ah, no, mentira, vamos con yuyitos. Es así, Monfus. El yuyitos que la semana pasada Chacho dijo del libro Mil Juegos que hay que leer antes de morir. ¿What? Sí, dijo eso. se le cae. Mil y un libros de juegos. No, mil y un juegos que tenés que leer. Ah, güey. Él quiere leer código fuente. Claro, obvio. Ya se cansó de ser abogado, se recibió hace poco. Ahora quiere ser programador de videojuegos. Acá decimos de un juego de la semana, siempre sacado en el libro Mil y un juego que tenés que jugar antes de morir. Lo hicimos de forma cronológica, con cierto impacto, alguna nota de color. Y tenemos algunas noticias que Gustavo tiene preparado. El juego de la semana pasada fue Galaga, que dijo muy bien la información, estuvieron diciendo. El de esta semana es conocidísimo, Donkey Kong. Ah, zarpado, sí. Juego de 1981, el con el que se hizo famoso Nintendo. No, ya Nintendo existía, hasta la justa musiquita de acá. Espectacular. Ta-ta. Pero ese igual es el Donkey Kong Country, no es el Donkey Kong. Perfecto. Ojo, no confundirlo. Ahí está. Escuchá eso. Este juego originalmente fue tomaban a Shigeru Miyamoto, que lo tenían como uno que hacía el arte para las maquinitas arcades. Nintendo hacía unos pocos años que se dedicaba a hacer arcades, mediados de los 70 empezó a hacerlos, y fue el primer impacto fuerte que tuvo en América. Shigeru Miyamoto dijeron, bueno, que allá en Japón, de ser ingeniero industrial de diseño es como el che pibe. Claro, acá, ¿viste? O sea, imagínate. Lo tienen como un regiponga. Y entonces habían conseguido el contrato de Popeye, para hacer el juego de Popeye. Habían sacado un juego que se llamaba Radar, si no me confundo, Radar Scope, si alguien lo puede verificar. Es un juego de antes de un shooter, como Space Invaders, pero que se miraba como si fuera medio 3D. Ajá. No funcionó en Estados Unidos y tenían que ver qué hacían con las máquinas. Entonces tenía este contrato con Popeye, hacía un juego de Popeye. Entre papeleríos, no sé qué, claro, porque los japoneses son ordenados, se les perdió los papeles, los derechos, y no podían justificar los derechos de Popeye. Ah, bueno. Entonces llegaron, che, necesitamos ayuda, y vino Miyamoto y dice, che, mira, yo tengo una idea de contar una historia basada en un chabón que salva a una princesa, que a su novia, que de un gorila gigante. Mirá. Entonces agarraron, reciclaron la parte del código y hicieron este juego que la pegó, rompió todo. Tuvieron un quilombo con Universal a los pocos años. ¿Ah? Porque gorila gigante. Claro, Donkey Kong. Esto es por la película de... ¿De qué? De King Kong. No pasaba el agua. No pasaba el agua. Estaba complicado. Pero Universal se había olvidado que un abogado llamado John Kirby le ayudó a que Nintendo les consiguió como ese vacío legal donde decía, esperen, King Kong es de propiedad intelectual de la humanidad, ya está caducado, no pueden hacer nada. Entonces, le salvó las papas y es una de las razones por qué se llamó Kirby después de otra persona. Uno de los otros personajes de Nintendo. Este juego tiene cuatro facetas. La tercera faceta no... que es un sector del que se dice nivel de los pasteles, porque parecen pastelitos que van moviéndose. Ese no está en la versión de NES y en muchas que jugamos. Uh-huh. Y recién ahora, con el anuncio de los Nintendo DS Versus, que van a anunciar que van a sacar en Switch, recién ahora va a estar en consola disponible esa versión arcade. Nunca estuvo arcade disponible, digamos, en consolas. Uh-huh. Y por último, dato curioso, en este caso Mario no se llamaba Mario, porque no estaba el concepto de Mario. Era Jumpman, se lo conocía, como el hombre que salta. Y en este momento era carpintero. Y la que salva no es Peach, es Daisy. Daisy es... no me acuerdo si era Daisy o Pauline, que alguien me pueda corregir en vivo. Pero bueno, todos esos cambios. Y Donkey Kong, después salió Donkey Kong 2, que Donkey Kong 2 es... Mario es el malo, y vos sos el hijo. Es el malo. Que captura a Donkey Kong. Y sí, después que secuestró, es el único juego que sale como malo. Ajá. Y el hijo de Donkey Kong, que es el Donkey Kong que vemos en Donkey Kong Country, es el que tiene que salvarlo y vos manejás el monito. Ah, claro. No, mira, no sabía la historia todo original en donde Mario era dato de color, viste cómo te voy tirando. Claro. Por eso esos bigotes maliciosos, ¿viste? Sí, obvio. En el fondo se hace el santo y... Claro, viste, se disfraza de abejita y todo eso. Mario tiene una máscara, dice. Bien, empezamos con la noticia, Monfu, ¿tenés algo más para decir? Le quiero decir a Cristian Nieto que me está diciendo, no me anoté del sorteo. Mirá, tenés tiempo hasta las 8 para anotarte el sorteo. Rápido, rápido. Metete a la página Gamer Combate en Facebook, en la última publicación está como resaltada. Comenta, ¿qué juego te gustaría hacer? ¿Te encantaría hacer realmente 2D desarrollando videojuegos? Compartir la publicación, poner me gusta a la página de Cool Games, que está etiquetado ahí, a la página de Gamer Combate, y estás participando, Cristian. Así que todavía tenés tiempo. Esa... Rapidísimo. Beca, bien. Está un fire. Bien, empezamos con las noticias que ha pasado esta semana. Vamos con unas poquitas, que es lo que ha repercutido un poquito. Hay noticias feas, hay noticias malas, pero traje las mejorcitas. Bien, vamos, se dieron a conocer esta semana lo que son los anuncios del Games with Gold, de la suscripción que tiene Xbox, tanto para Xbox 360 y Xbox One. Los juegos son los siguientes. Viene del... Primero, al 31 de octubre, viene Gone Home Console Editions. Ah, ese estuvo gratis. Yo lo vendió tanto. Disculpame que justo en el video estaba opinando. Ahí me confirmó Isaías en el chat en vivo de streaming que es Paulín. Ya, ah, perfecto. Perfecto, gracias. Go Home, me aburrió tanto ese juego. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es una propuesta interesante porque me gustó la ambientación que tenía el juego, pero la verdad que la propuesta y lo que era el gameplay, a los 10 minutos ya no quería saber más nada, porque no había nada que me motivase a seguir adelante, sí. ¿No? A mí me aburrió, sí, está bien, la historia está bien contada, todo. Es, a los que les gusta lo narrativo y lento, claro, les puede gustar, pero... Si quieren leer juegos, como dijo Chacho, jueguen con... Porque es leer, eso es todo. Otro juego que está del 1 al 15 de octubre para Xbox 360 es Rayman 3 en HD, High Definitions. También tenemos otro juego que se llama The Turing Test, que es de Xbox One, que puede jugarse a partir del 16 de octubre al 15 de noviembre. Y otro más que es Medal of Honor, Hairbone, de Xbox 360, ah, y con la retrocompatibilidad de Xbox One también se puede jugar a partir del 16 al 31 de octubre. No me gustaron mucho los juegos que estuvo este mes, el que viene, no. Quiero decir, pero bueno, ahora vienen los PlayStation Plus. Uy, acá PlayStation se la jugó toda, se no la sé jugó qué pasó. Toda. Encima lo que hizo, que es reconsiderado por toda la comunidad que tiene Sony, que es uniforme para todo el mundo, por decirlo de una manera así, para todo el continente. El PlayStation Plus es igual. O sea, tanto tenemos los títulos que voy a nombrar de esta manera. El primero, que ha causado tanta polémica, que es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que va a estar en el mes de octubre. ¿Por qué causó polémica? Y porque fue una sorpresa. Es una sorpresa. Ah, polémica, yo me digo como algo malo. El juego más grande que ha dado en el Plus Sony, o sea, es... Ah, no sé, no te voy a decir este video, pero es un juego muy importante. Muy grande. Hubiera sido bueno que se haya valorizado mucho igualmente en precio hoy en día. Hubiera sido bueno que... Es decir, me parecía más inteligente que regalen el Ground Zero, que es como el demo largo. Claro, bueno, pero no pero causa tanto impacto. Sí, o sea, regalar este juego, que es considerado un triple A de primera línea, el Ground Zero tendría que ser gratis de por sí, pero bueno. El segundo juego que también es como bastante importante, sí. Y es muy viejo, por decirlo de una manera, y que es tan recordado, tenemos Amnesia Collection, que tenemos las dos ediciones, que contiene Dark Descent y A Machine for Pigs. Una máquina para cerdos. Así que también tenemos para PlayStation 3 el título Monster Jam Battleground, Hostile Kings Hue de PlayStation Vita, que tiene un cross-buy con PlayStation 4, Skyforce Anniversary, quiero decir, que también tiene su crossbow con PlayStation Vita y PlayStation 4 y PlayStation 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otra noticia que es muy importante, que se ha empezado a hablar, es de Red Dead Redemption número 2, que es el trailer. Oh, número 2. Yo estoy por el, o sea, estoy... Lo tengo ya, el 1, y cuando termine ciertos juegos, porque tengo como una lista de juegos re larga que para te prestó, jugar. Que le mandamos un saludo, porque justo me está criticando Guillermo Baldovinos de Checkpoint de Buenos Aires, que me está diciendo que, bardear. Que Paulina es la de lo que ya sé, estoy apurado, se me confunde el nombre, que cuando vuelva a Buenos Aires me va a fajar, ya tengo miedo, ¿ves? No, cuando vayamos a Buenos Aires nos tienen que invitar a jugar. Obvio. Eso, primero. Pero como bueno, estás jugando a Nier y que estás... Estoy jugando a Nier, después Persona. Voy a terminar Persona, después voy a jugar Castlevania Symphony of the Night y después Red Está bien, pero tenés una línea buena de juego. Sí, tengo, la verdad que... Y me compré Final Fantasy IX, que lo portearon para PlayStation 4. No me resistí, así que lo compré. Qué lindo juego. Igualmente, el Red Dead Redemption, el trailer... Muestra, es una precuela ya, es una... Exactamente, sí, una no precuela. Pues no es pollo nada. Trata de la banda de Dutch. Sí. Exactamente. Y se va a conectar precisamente con el Red Dead Redemption número 1. Claro, la precuela de todo lo que pasa antes. Exactamente. Red Dead Redemption es en el año 1910 o 1890, por ahí es. Por ahí, más o menos. Entonces eran 20 años antes. Así hermoso que... juego que todavía no lo han pasado a PC. Así no han podido pasarlo a PC porque es uno de los mejores juegos para mí de la generación pasada. Bien. Otra noticia que también es importante, que se está dando como una controversia entre lo que es PUBG, conocido como PlayerUnknown's Battlegrounds, uh-huh, y Fortnite. Que esta semana, la empresa desarrolladora de Gears of War, de Epic Games, ha dado a conocer este título tan conocido como Fortnite Battle Royale, que significa una batalla campal, exactamente. Básicamente. Prácticamente es casi lo mismo que PUBG, por decirlo así. Sí, de hecho hubo una polémica porque lo que les molesta es que están usando el mismo motor. Digamos, hay muchas copias del PUBG. Y es gratis. Eso el también. Es, que es gratis, es una competencia directa y además está usando el mismo motor que ellos estaban usando en base. Igual, estéticamente distinto y el modelo de negocio es distinto porque ahí se basa en microtransacciones. Pero el problema sería porque les están diciendo que hay una copia, algo así. Exactamente. Bien, pero es competencia, pero es como que demuestra porque es una empresa muy grande que le está, es como que le da un poco de miedo. Claro. La primera vez que la pegan en un juego grosso. Igualmente no se pueden quejar. La empresa ahora que está desarrollando Blue Hole, creo que era, si sí, no me acuerdo, tiene 6.4 billones ahora. En este momento. Ay. En este momento. Y tiene más de 1 millón de jugadores en este momento jugando. Así que no se pueden quejar de mucho, pero bueno, molestan ciertas cosas de propiedad intelectual que posee una compañía y otra. Es como decirte, bueno, Monfus, te robo tu juego, aunque sean malos, pero... Hoy el giro sale en páginas chinas, rusas y otras que tienen juegos pornográficos. Todo el giro está en páginas chinas, por está favor. En páginas porno. No, ¿quién tiene juegos en páginas porno? Nada. Ahí está. Joder. Un día me puse a buscar, viste, las páginas de Google, pues a ver abajo, 1, 10, y encontré los juegos nuestros. Que los copié del código y pusieron ahí. Bueno, volviendo al tema. PUBG, me encantó el juego, lo jugué. Que lo habíamos en un programa, no me acuerdo qué número habíamos hecho al principio de año. Habíamos hablado de PUBG. Que lo hizo Magic. El grupo. En Magic lo hizo. El juego no, el informe. Y el Fortnite todavía lo bajé. Me dijeron que está bueno, pero tiene sus limitantes de típico juego de microtransacciones. Eso es lo único malo. O sea, para aclarar, las microtransacciones son compras pequeñas que vos tenés que hacer dentro del juego, es decir, el juego es gratis, pero una vez que comenzás a jugar tenés que hacer pequeñas compras que te permiten ir avanzando o adquiriendo nuevas armas o lo que sea. Por eso Monfus dice que te condiciona un poco en el juego, porque posiblemente para avanzar y jugar mejor tenés que terminar pagando. Nos están pidiendo que mandemos saludos a la reina de Zelda, a Emily, que cumple años y que, bueno, estuvo en un programa acá contándonos un poco la historia de Zelda. Así que... ¿Le mandamos un saludo? Sí, que cuando compré el Zelda de Wii U me dijo, ¿me vas a prestarme la consola? Bueno, dámela. O sea, fue una obligación. Demanda, claro, ¿no? Fue como diciendo, dale, ya. Sí, sí. Yo todavía, pero todo lo tengo, todavía no puedo jugar, no tengo tiempo. Por eso estoy re ofendida. ¿Cómo vas a tener el Zelda de Breath of the Wild y no lo estás jugando? Me estás presionando para eso, para que termine el juego para Eva. Bueno, tengo estudiando. Te compro alcohol. Mentira, bueno, te debo un montón de alcohol. Sí, me debes varios alcohol. Acá falta la otra princesa, la que tienen ustedes en Cryos Depths, que dijo que iba a venir hoy, pero no vino. No dijo nada, a mí no me respondió nada. No te respondió nada. Le mandamos un saludo a Mariela Astorga, alias Pepi la pistolera. Siempre sonó muy raro ese nombre. Que bueno, trabaja con nosotros. Y que hizo la gráfica Gamer Combat también. Bien, vamos a cortar por acá y vamos a pasar a una pausita, por decirlo así. Exactamente, vamos a pasar por caja, factura y ya venimos con factura, más tengo Gamer Combat. Gentlemen, start your engines. Gamer Combat está de vuelta. Gamer Combat. Bien, acá estamos de vuelta con este programa que es Gamer con Mate. Y tenemos una sección ahora que se llama Mateando Com. Y que tenemos nuestro invitado especialmente de Buenos Aires. Preséntalo vos, Monfus, a ver. Es un querido amigo de la casa. Me recibió en su casa literalmente. La madre tiene un cuadro hermoso de Alucard de Symphony of the Night. Ah, por eso le decía que lo presentara él, ¿viste? Porque tenía toda la data. es un genio. Con él fuimos a tomar varias veces en Buenos Aires. Espero que esta vez nos acompañe también. Porque Guillermo, el de Checkpoint, que llegó al domingo, me dijo que no me dejara entrar a su casa si no termina de hacer la Versus the Wild. Así que bueno, ya sabes. Así que os presento a Petro. ¿Está en comunicación ya? Buena gente, ¿cómo andan todos? Hola, Petro. Lo que sí. Hola, Juli. Hablemos por turnos, porque si no, con la llamada y todo, no sé cuánto de delay hay. Primero, empecemos. ¿Cómo es Porteñelandia a la temperatura allá? Mira, la verdad que está bastante bien. ¿Soleado? Yo estoy casi musculosa. Ay, qué lindo. ¿Qué? No, ojo. No, bueno, Casi musculosa, casi. Me refiero que el clima, Juli, chicos, no va a tener favor. Problema, ¿no? No. Así que... Bueno, volviendo al tema un poco más serio, ya rompimos de hielo hablando del clima. Petro nos viene hablando de Mateando con Petro, en su primer Mateando, con que dense cuenta que es el único que ha hecho aparte de mí. ¿Y primer programa? No, yo también he hecho, la verdad. He hecho dos. Petro es nuestro responsable que está en Buenos Aires, así que ahí va todos los eventos que nos puedan llegar y él pueda ir. Ya es ingeniero, se puede decir, ya soy ingeniero, ¿no? Me falta un año más o menos. Bueno, pero igual. Ya estoy llegando. Sí, a nosotros nos falta un año, dale. El año que viene me recibo de analista. Analista, dale. Bueno, téntatela. Bien. Detalle. Háblanos del evento en que fuiste. Mirá, yo fui al evento que se llama Logitech Sea Challenge. Uh-huh. Se hizo el 23 de septiembre. En el Teatro Coliseo, un teatro bastante lindo, la verdad, ¿eh? Yo no había ido antes. Y la verdad, muy lindo, muy bien cuidado, muy espacioso. Y lo que se libró, bueno, fue una final. Varias cosas, en realidad. Una final entre Furious Gaming y Hafnet, que son dos equipos de LOL. Uh-huh. Que competían por el primer premio del torneo. En realidad el torneo este ya viene de hace bastante tiempo atrás. Y ya era la final y el primer premio eran $2,000. Ah, bueno. Después... Creo que me equivoqué de juego. Sí, viste. Y creo que Magic también, porque le da Dota terriblemente. Pero Dota después te trae un dato importante. Bueno, y después dicen que, ay, porque se estresan tanto y por eso, loco. No, olvidate. Equipo argentino, equipos los que estuvieron participando, ¿cuántos fueron más o menos? ¿Tenés un número? En la final solamente estaban dos, pero en total la verdad que no tengo mucha idea. Yo lo que tengo visto acá era, tengo como tres equipos, pero seguramente son más. Bien, no tengo la data. Mucha gente vino al evento, o sea, estaba lleno. Estaba explotado de gente, la verdad. Eso muestra que el interés de la gente que hay. Sí, la verdad que me sorprendió. O sea, esta es la primera vez que voy a una competición de eSport. Uh-huh. Y la verdad me sorprendió, casi que se llenó el teatro. ¿Vos no sos de jugar los juegos de LOL, Dota, todo eso, nada, ¿no? No, la verdad que hace muy... Mira, para que te des una idea, hace más o menos 2-3 meses me compré el Overwatch y lo juego de a rato, ¿viste? Pero así, competición y sport, nada. Sí, que viste, justo el primer evento que tiene es justo una cosa que no le atira al palo. Ya el próximo evento te mandamos algo para que te ganes una Play 4, ¿viste? Una de esas cosas. A la Xbox Fan Fest. No hay problema. Críticas, algo que pueda decir del evento, ¿qué te parece que podrían mejorar? Mira, la verdad que lo que me pareció es que estaba bastante bueno el hecho de que había evento fuera de la competición. Por ejemplo, vos salías del teatro, de la parte donde estaba el escenario en sí, y tenías, por ejemplo, en el primer piso tenías una kermés, que era algo re curioso. Uh-huh. Vos estuviste ahí todo el tiempo, ¿cierto? Obvio, yo era lo mismo. Sí, no. Vamos a lo importante, ¿qué había? ¿Qué se podía morfar? Mirá, tenías panchos, tenías... Espera, Logitech, pero espera, ¿me estás pancho? ¿Me estás hablando de un evento de Noganet? No, bueno, pero panchos con cheddar y... Y bueno, la kermés estaba bastante buena porque, por ejemplo, si vos fuiste a acompañar a alguien y no te interesa mucho... Te quedabas ahí. Pero te quedás ahí y la pasás re bien. Yo, bueno, yo estuve recorriendo un poco más, ¿no? Obvio. Y mientras comía, obviamente. Sí, comí, los panchos están muy buenos. También cuando ponga las fotos van a ver... La calidad de los panchos. La calidad de los panchos. Me encantó la calidad de los panchos. No la calidad de la foto, la calidad del pancho. Es que yo cuando vivía a Buenos Aires, que está en otra página, el motivo 80% de por qué era un evento es por la comida. También hay cosas que te regalan todo, pero la comida que te dan a veces. Sí, la comida es re importante. Admití, Petro, te ofreciste ayudarnos por la comida. Sí, obvio. Obvio. Y bueno, también más tarde, o sea, después de la competición de LOL, que ganó Furious Gaming. Uh-huh. Y después de eso hicieron una competición de Counter-Strike, de Global Offensive. Y después ya cerrando el día, estaban compitiendo en Clash Royale. Si se escucha, perdón, un paquete es Julia que escuchó. Estoy comida y está... tratando de comer una galleta. Sí, seriosamente no se puede. Espera, entonces había un torneo de... Suena feo, Julia comiendo una galleta. No, y encima no, silenciosamente. No se importa, no me has dicho nada. Suena ya está, feo. Espera, vamos, pongamos serio. Volvamos al LOL, después hubo de Counter-Strike Global Offensive, que a mí me sorprende que haya tanta movida todavía del Counter. Está bien, yo estoy muy ajeno al tema. Y después uno de Clash Royale. Sí, claro. Bueno, Clash Royale es algo que también a mí me sorprendió, pero yo estuve hablando con varias gente y se ve que es una movida bastante importante. Uh-huh. Bueno, mientras no haya torneo de spinner como acá. Torneo de spinner. Hubo un torneo, pero mira la gente, todo, y le mandaron saludos a Tommy, que se ve que se cagaron, porque obviamente aprovecharon que estaba el furor y hicieron un torneo de spinner, pero yo ni me imagino eso, es como... Y no sé, a mí me imagino que será como Beyblade, ¿viste? Pero con spinner. Bien, después de que... Es decir, ¿estuvieron esos tres torneos nomás? ¿Cómo? ¿Estuvieron esos tres torneos? Sí, estuvieron esos torneos. Y después de eso hubo una competición de cosplay. Ah, bueno. Que ya para eso no me pude quedar porque ya era muy tarde y la verdad había estado bastante tiempo. ¿A qué hora terminó más o menos el evento? Y mira, yo me fui a eso de las 6 más o menos, 7. ¿De la mañana? ¿De la madrugada? No, de la mañana no. Gustavo, por favor. No, tampoco tan dedicado. Tampoco había tanta buena comida. ¿En cuál viste más participación? ¿En cuál vimos participación? Bueno, obviamente en el LOL. Uh-huh. O sea, notás, pero a la legua, que LOL llama a un montón de gente. Counter, la verdad que no llama tanto, pero porque acá no está tan como en boga. Uh-huh. Y bueno, Clash Royale, creo que yo ni me había enterado. Yo sabía que venían para... que había competición de Counter, de League of Legends. Y cuando llegué acá, el Clash Royale me sorprendió porque era, bueno, nada, X. Bien, agradecemos a la gente de Logitech, fueron los que nos enviaron la invitación. Petro, gracias por ir allá, que hacer un comentario, algo del evento, algo que te, no sé, no te gustó para nada, que se la cosplayer no se bañaban, algo. Te hicieron, no. Ya me metió una duda, ¿te hicieron probar el mouse ese nuevo que estaban nombrando? Ah, que es lo principal, ¿verdad? Sí. Para montar el evento. Sí. ¿Te hicieron probar el mouse? ¿Me hicieron probar el mouse? Sí. ¿Alcanzaste? No. Había como una... ¡Petro, para qué! Showroom. Oh. Se quedó mofando, ya está. Showroom, sí. Pero estaban todos los dispositivos así de Logitech en vidrio. O sea, no podías tocar nada. No podías tocar. Espera, van a exponer un dispositivo a la prensa y no te dejan probarlo. ¿Qué onda? Igual. No sé. No sé, es que tenía miedo que le caía el pancho encima, ¿viste? No, estuve buscándolo en todos lados, la verdad que no lo encontré. Está bien, no tenés una cagada pedo. La próxima vez tenés que romper el vidrio y probarlo. Hacé como Monfus. Utilizar los guantes de vagabundo y podés sacar muchas cosas. O te sacan del lugar. Petro, un gustazo. Acá te presentamos como un miembro más oficial que nos estás dando una mano para futuros eventos. Gustavo, sabes que te vas a tener que coordinar con él. Y cuando tengas tiempo, hay un montón de reviews que tenemos que hacer. Sí, yo les pido paciencia con eso porque yo sí. el tiempo, viste, entre la facultad y eso me corta las piernas. No hace falta, mira, me haces quedarme como que. Vale. Sí, no, trata, sirve todo mal. Lo que sí, un requisito, trata que a donde vaya haya buena comida, Gustavo. Fíjate eso, asegurarle la comida. Sí, por favor. Porque hemos bien alimentado, Petro. Obvio, Petro. O está viendo solo en Belgrano, necesita buena comida, viste, que hay que pagar. No sé, yo voy allá en octubre y lo voy a conocer. No lo conozco personalmente. Igual, vamos todos. No, verdad. Vamos en manada. Acá yo te estoy haciendo el ofrecimiento oficial. Monfus te lleva las tortitas. Tenemos que llevar, pero una bolsa de 40 kilos de tortita. Para la gente. Mira, la próxima vez que. La anterior vez que vino Monfus, me dijo: sí, te voy a traer tortitas. Y cuando cayó en mi casa. La verdad que me defraudó. Me las olvidé después nos quisimos juntar y no podíamos juntar. No te das problema, Petro, que esta vez vamos Gustavo y yo y llevamos las tortitas. Lo que no sabe la gente es que allá en Buenos Aires muchas veces los porteños, los provincianos de Buenos Aires les gusta mucho lo que son las tortitas. Y claro, cada vez que nosotros vamos para allá. ¿Qué tipo de masa salada, chiquito? Así que. Siempre tenemos que llevar algo. Así que, bueno, la comunicación fue 50% de la comida estuvo buena. Ay, Y es bueno que haya esta movida del eSport que le están dando cada vez más importancia. ¿Cómo? Está bueno esta movida que están haciendo con el eSport porque a pesar que uno no lo juegue o no sea de asirlo a eso, está bueno que esto de a poco va sacando a que el ser gamer o el participar de estas cosas no es tan raro. Que es parte de la tertulia que vamos a... Sí, la verdad que con este tema de que ya está en la tele, ya podés verlo tranquilamente en internet de cualquier lugar y ya tener un lugar como un teatro, eso dice algo bastante importante. Antes era una locura, ¿eh? El garaje de mi casa, cuatro domingos locos, ya está. Ahora... Sí. Nosotros ahora vamos a hablar de un informe, precisamente, de todo cómo se ve la industria de los videojuegos acá en Argentina. Y yo voy a tirar un par de datos de cómo también se ve en el mundo entero. Así que ya, si te quedas escuchando, ya te vas a enterar también de cómo están los eSports al nivel mundial y en el sistema de dinero. Dinero. Así que gracias, Petro. Para futuras comunicaciones, sabes cuál tenés el teléfono abierto acá. Sí, obvio. Muchas gracias a ustedes y por esta oportunidad. Y bueno, que siga el programa con todo lo mejor. Dale, ahora gracias. Que Petro está, ya está. Lo subimos, vamos a la fama. No, vamos para arriba. Dale. Vamos de costa a costa estamos. Esta vez montaña a costa, porque bueno, hay una interrupción. Así es, bueno, muchas gracias, Petro. Gracias por la buena onda. Y bueno, me estaré comunicando, mejor dicho. Así que. Dale. Muchas gracias, Petro. Chao, Petro. No, gracias a ustedes. Chao. Antes de ir a la tanda que tenemos ahora, que vas a decir vos el tema de Gustavo, en el marco nos ha mandado Ernesto Guerrero que de mañana, en el marco de la Feria del Libro 2017, que se dedicaba al maestro Quino, que es un autor, para que no sepan, importantísimo de acá de Argentina, como no puede ser de otra manera, dan el espacio a distintos ilustradores de la provincia de Mendoza para probar sus distintas habilidades frente a un público que tendrá la última palabra para elegir quién es el ganador. Es el 1 de octubre, es decir, mañana, a las 17 horas, en el espacio Julio Le Parc, la 16, hay distintos ilustradores, Federico Calandria, Gonzalo Varas, Nicolás Gallar, Franco, etcétera, un montón ahí, tenía más de pronunciarlos. Así que los que les interesa todo el arte ilustrativo, el trabajo de Quino, y quieren ir a trabajar y que los vean en vivo trabajar para recibir críticas, tienen espacio mañana. Parece que la entrada es libre y gratuita. Muy bien. Y también acá Jafi nos aportaba algo que dice que Fallout 1 está gratis en Steam, así que hay que aprovecharlo. Hicimos un informe en el programa número 14 del año pasado, que el Jesús Verde. Exactamente, el Jesús Verde. Bien, Monfus, nos vamos a ir ahora a un tema que es el número 2 de este programa, que se llama I Am the Bulldog de Kid Rock, en el juego Madden NFL 2010. Yeah. a train, I roar hard, letting off much steam. In the Carhartt flannel and the dusty jeans, baby, I never was cool with James Dean, but I be hanging tough with my man Jim Beam. I swing low like a chimp. Back in 86, man, I was seeing a shrink, but now I'm humble, and I can only think about New Orleans and those jumbo shrimp. So ask no questions and I tell no lies. I got big old pupils and bloodshot eyes. Mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Estamos de vuelta con esta sección que es Recibados. Estamos de loco. Que como dijo Deca, este es el machista aprobado por Monfu, por mí. Así que si hay un misógino que no puedes odiar, ya Duke Nukem. ¿Por qué dice machista? Porque está hablando de ese juego, Duke Nukem. Bien. Sí, lo dije con torpeza. Pero sí, bueno, lo dijiste con torpeza, exactamente. Bien. Esta es, hacemos un análisis de un juego muy bizarro que me recomendó Jaffe. Me decía, jugalo, porque es rarísimo. y vos mirabas el nombre del juego y decías, ay, no, se ve feo. Aburrido. Claro, estamos hablando de Pony Island. Tiene ponis. Una isla de ponis. Es el... ¿Cómo se llama lo que sigue? My Little Pony, que se le llaman... Claro, sí, mi pequeño pony. Sí, pero tenía un nombre, los que le gusta mucho eso. Ah, Onis, no Bonis, algo. Sí. Grunis, Brownie, bien. Brownie, que les gusta. Tenés hambre. Ponis, bueno. Tenés hambre, mo. Sí, tengo mucha hambre. No se escuche el paquete, ¿no? Dejá de mover el paquete. Ah, igual ya avisamos que estamos acá con que hay ruido. Bien, este juego está, si no me equivoco, fíjate, Gustavo, está a $5 en Steam. Yo lo jugué con la cuenta prestada de Jaffi, que lo encontró a $2. Ahí está justo la musiquita. Muy bien, Deca. El juego empieza. Empieza como si fuera. Juega con los sentidos. Es una experiencia y una mejora. Dura 3 horas el juego y no es largo. 2 horas si lo jugás rápido. Encontraste los secretos, bueno, un poco más. Pero me dejó, es un juego de esos que agarrás y decís, bueno, está bien, tengo un ratito libre, voy a jugarlo. El Jaffi me estaba rompiendo que lo juegue. Sí, $5 está. Bien. Y digo. Bueno, empecé a jugar y no me pude desenganchar de lo rarísimo que estaba viviendo. Rompe la cuarta pared de una manera increíble. En este juego, que es de una acción, aventura, puzzle, que es para un jugador, está desarrollado y publicado por Daniel Mullins. Ahí se pone la música bizarra. Ahí se pone turbio. Fue hecho el 4 de enero del 2016. Estuvo diseñado por otro, que es Simon Jenkins y Jonathan Sensen, que está para Windows, Mac y Linux. Con el motor Unity, todo esto hicieron. Te tiro un dato de color, sí. Tiene un 96%, o sea, en Steam. Sí, sí. De positivos, dice overwhelming. No, en todos lados, fíjate, IGN, todo eso tiene un muy bueno puta que Metacritic también. Este juego fue desarrollado para una jam, en el que se llama Lunar Game Jam, que es una payada de juego, digamos, que tenían que hacer un juego, creo que por un mes, en este caso, una semana, en 2013. Que tenían que la premisa era que solamente podía haber una pantalla. Estos tipos agarraron, entonces dijeron, bueno, vos estás primera persona jugando una maquinita y todo lo que pasa, las ventanitas, todo, es como si estuvieras usando un sistema operativo. Bien. Y empieza, o sea, me mezcla como muchas cosas. Claro, pero nunca te salís de esa ventana. Si vos vas moviendo ventanas, van pasando cosas. Este juego después salió en Greenlight y tuvo una aprobación que al principio también muy escéptica, por eso tardó en salir en Greenlight. Pero cuando la gente lo jugó, empezó a recomendarlo y dijeron, este es lo más. Uno empieza jugando un juego simple, hasta en blanco y negro, si pueden ver los trailers, en que usamos un pony como si fuera un, ¿cómo se dice? Flappy Bird. Ajá. Que va saltando, qué sé yo, y decís, ah, no pasa nada. Y vas jugando y perdés, y ganás, vas ganando puntos, y después te vas jugando con los sentidos, de decir, a ver, me voy al menú, ¿para qué sirve esta opción? Y se empieza a romper el juego. Perfecto. Y después vas descubriendo que quién posee tu alma. Ah, esto bien. No es spoiler, esto sale en el trailer. Bien. Para el juego está hecho por el demonio y quiere poseer tu alma. Entonces vos te querés liberar y romper el juego. Bien. O sea, ahí se puso turbio. La realidad es que esto no es un juego que se llama debería llamarse Pony Island. Es un juego que se trata sobre cómo escapar de Pony Island. Pony Island es el juego este desarrollado y hay la mecánica más fuerte. Es una de puzzle que es como si estuvieras programando, donde tenés que hacer un ciclo for y demás, con una llavecita que se va haciendo por ciclos. Bien. Y vos tenés que ir moviéndola para que vaya a distintas partes. Pero igual no necesitas saber nada. No, no. A ver, son muy intuitivos, pero genera una recompensa muy buena. Ajá. Vas descubriendo que después, habilito acá, rompí esto, descubriste un código de un alma que estaba atrapada y te está ayudando. Y ahora el pony puede tirar rayos por la boca, entonces puedes avanzar. Después tenés alas endemoniadas. Claro. Después desbloquea el juego realmente, que tiene colores, pero empieza a pasar otras cosas rarísimas. Después tienes que mover un sistema de archivo y vas escribiendo un mensaje y te va diciendo hola y te responde el hola. Claro. Está en español, está en inglés, en ruso y en varios idiomas. Y tiene unas cosas que, por ejemplo, te hace dudar si realmente yo caí en varias, que rompió la cuarta pared, que usó cosas propias de la computadora para distraerme y hacerme perder. Claro, o sea, pensabas que verdaderamente estaba pasando que algo raro. Claro, te hace pensar eso, te hace altaviar a veces el juego y decís, pará, ¿qué pasó? Perdí. ¿Qué? ¿Por qué? Te escuchás, claro. Sonidos que te distraen, todo eso, y todo muy bien armado, porque no es una bizarrería que es extraño y ya está. Claro. Está muy bien narrativamente, está bien enganchado cada una de las mecánicas, los por qué, y hasta el final no parás. Y tiene un momento en el medio que, bueno, se mueve un poquito aburrido, repetitivo, porque se mueve un poquito frustrante por unos puzzles, y después retoma con el jefe final, con lo que va pasando y cómo tenés que escapar. Es increíble, es una experiencia. Vean el trailer. Porque es una experiencia de las pocas de esos juegos que pasás por alto. Sí. Acá en el 2 y $5 para mí lo revalen. si lo dan en oferta, mejor. Pero para mí eso es una de esas primeras experiencias que uno tenía que tener. Bien. En especial por esto de que rompe mucho la cuarta pared y cómo por ahí te hace sentir el juego. Se mete información para darte una nota de color. No de color, perdón, una nota dentro del juego. Te habla un chat y habla esta alma que está atrapada y te quiere liberar también a vos. Ajá. Y dice, no le contestes a esta persona. Y vos ves que te llega un nuevo mensaje. Te llega un nuevo mensaje y te pregunta con quién estás hablando. Si le contestás con quién estás hablando, el otro se enoja. Claro. Y tenés dos chats a la vez. Y empieza a haber peleas y depende de lo que vas haciendo, pasan distintas cosas. Y tenés que ir moviendo los archivos del sistema, entrar a distintos usuarios, empieza a romperse todo. Y tenés, de una manera tan magistral y tan bien hecha. Y no es esa cosa que tenés que rebuscarte da mucho. O sea, el juego en sí no es muy difícil. No es difícil. Bien. Tiene su grado de dificultad, pero no es difícil, es llevadero. Y te sorprende. Para mí es un 9 y pico seguro. Ah, recomendadísimo. Es recomendadísimo este juego. Aclaramos que más que nada por la experiencia, porque a lo mejor si alguien busca el tráiler va a ver que gráficamente el juego es muy sencillo, pero bueno, justamente lo que Monfus hace mucho énfasis es en la experiencia que te ofrece, ¿sí? No estamos hablando ni de gráficos super locos, ni de una jugabilidad magistral. Pero los gráficos van bien, porque es como que vos estás sentado mirando la pantalla, claro. Y vos ves, a veces encontrás tickets que son como los coleccionables del juego, y vos ves que la mano del tipo muestra el ticket, hay una parte que lo flashea la pantalla y pone las manos encima de la pantalla. Está muy bien llevado todo, de bien. Una manera magistral. Recomendadísimo, con eso puedo decir todo. Así que este es el reservado que tuvimos de Pony Island. Gustavo, lo veo muy concentrado en qué cosa. Estoy con el informe todavía. Estás haciendo sobre la marcha ahí, vamos. Porque tenemos que ir al corte. Y vos sos el que te estás organizando eso. No, estoy. Qué profesional somos acá. No, estoy viéndolo porque de nuevo para recordar ciertos datos, por ejemplo, todo dato lo mío. Por ejemplo, todo dato estadístico. Está ya. Ya que el siguiente tenemos una tertulia. Exactamente, por eso estoy ahí moviendo los datos ahí, viéndolo. Bueno, dejá de justificarte, dame el corte, pues ya quedamos mal. Ya quedamos re mal. Gracias a vos. Gracias a vos. Antes de darte el corte, tenemos que anunciar lo siguiente. Que ya se está cerrando en este momento para inscribirse al sorteito que estamos dando. El juego, estoy acostumbrado a decir juego. Regalamos juegos. Game Maker Pro 1.4, creo que tengo una versión que estamos regalando. Sí. Exactamente. Sí, sí. Así es. Ahora Monfus va a encargarse de todo ese trajín. Para poder hacerlo bien. Así que bueno, y ya venimos, Monfus. Sí, con todo. Sorteo. Ya venimos. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. La cara de Héctor y de Julia escuchar esa música. Claro, yo acá ya estaba bailando todo. Estamos bailando este tema. Bueno, es un lento. Bien, vamos a dar comienzo a lo que es esta sección de Tertulia Pixelada, donde discutimos, damos opinión sobre alguna temática o una cosa polémica que se está dando en este momento. Nosotros hemos traído un tema que es la visión de los videojuegos en Argentina. Exactamente. ¿A qué viene este tema que hemos tratado? Que lo hemos estado pensando con Monf, hemos estado charlando mucho sobre este tema. Y bien, tiene que ver con una propaganda que se ha difundido y varios canales dedicados al gaming, tanto en YouTube o medios especializados directamente en gaming, han dado su opinión y dijimos, nosotros también tenemos que dar nuestra opinión con respecto a lo que es esta industria en Argentina. Porque también tenemos que opinar, listo. Porque estamos en radio, vamos a opinar. Ya está, bueno, tengo un micrófono. Porque también somos consumidores y desarrolladores de videojuegos. Exactamente. Y nos toca el bolsillo muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes quieren lanzar un juego y les toca el bolsillo, que les menosprecien ciertas cosas. Exactamente. Gracias, Deca. Así que, Deca, ahí tenés en mano el comercial. Es de Coas. Presten atención. Escúchame, vas a pagar para salvar la vida de este personaje de videojuegos. ¡Ayuda! que ni siquiera existe. ¿Cuándo podría sonar esa plata Coas que equipa hospitales públicos y salva vidas reales? Es verdad. Es ridículo. En Argentina se gastan 8.6 millones de pesos por día en videojuegos. Tu tarjeta puede salvar vidas humanas. Manda un SMS con la palabra Coas al 3000 y dona. Además de pasarle un chivo que yo no sabía que iba a pasar. No, pero no es un chivo. No, no es un chivo. La idea era mostrar la polémica. No es un chivo porque uno es una organización sin fines de lucro y no... O sea, viene al tema lo que es el debate, así que no lo vi como chivo tampoco. No. Igual, ¿cómo empezamos a opinar de forma rotativa? Porque... No, contamos un poco. La polémica es, la publicidad nos está diciendo, la propaganda nos está diciendo, en vez de gastar dinero en videojuegos, dona ese dinero para salvar vidas reales, ya que todo lo que pasa en un videojuego obviamente es ficticio. Ese es el tema. Vamos. Claro, entonces, ¿por qué no dicen lo mismo los que fuman cigarrillos, los que toman como chango, los que salen a bailar y les importa un carajo? Váyanse a todas. Bien, pasa por este motivo también. Muchas cosas, muchas veces, por ejemplo, o sea, ¿por qué atacar directamente a la industria de los videojuegos? Y dicen, se gastan 8.4 millones de pesos, dólares, o no, pesos, no, dice. Pesos, dice. En lo que es en la industria de los videojuegos. Sin embargo, un dato importante. Ese gasto no solamente decir, bueno, yo gasto ese dinero por un videojuego. Sino que detrás de eso hay gente trabajando. Y claro, no es solamente una sola persona, por decirlo de una manera. Ahí tenés. Además, el videojuego es un producto audiovisual como puede ser una película. Claro, ¿por qué no es como un libro es ficticio. ¿Por qué comprar un libro y no comprar y donar ese dinero a las personas? O sea, ¿por qué no dicen, en vez de comprar tu suscripción de Netflix, por qué claro, no donar? Es lo mismo. Exactamente. Creo que, bueno, se ataca un poco. A lo mejor no hubo un motivo particular para elegir la industria de los videojuegos. Eso no sé, pero creo que, a ver, dentro de lo que es la vida de las personas, hay muchas cosas que tienen que ver con el entretenimiento y la gente gasta en eso. Y tampoco se le puede pedir que no se entretenga, que no gasten nada. Exactamente. Si hubieran hecho, para mí, la publicidad y variaban, qué sé yo, con cigarrillos, con otra cosa. Con otras cosas. No solamente, no es el tema que es. Es como que tomaron los videojuegos y dijeron, eso es inútil, gastás tiempo al pedo. Claro. Todos jugamos esos juegos que hacen microtransacciones. Y es, más, es lo menos importante que hay, porque es más importante la otra cosa. Bueno, hagamos una cosa, tampoco tengamos internet nada, porque en África se está muriendo gente. Claro, exactamente. Cabe destacar una cosa. Estoy enojado. Sí, es bastante agresiva para todos los que somos parte de la industria. Yo estoy agresivo. ¿Vos estás agresivo? Bien, cabe destacar un dato importante muchas veces. Es que, por ejemplo, se ataca un sector de una industria por el tipo de medios. Por ejemplo, acá en Argentina pasa lo siguiente, medios no especializados muchas veces, no voy a decir noticiero, no voy a decir nombre. No vamos a decir nombre. Por eso digo, medios no especializados de lo que está en la Argentina, caen todos por igual, la mayoría de las veces, desmenosprecian esta ocasión. Muchas veces no saben ni qué es lo que es programar. O le dicen el duty. A la PlayStation, ¿me entendés? O sea, si vas a hablar, informate primero. Y busca datos importantes, claro, sobre cómo se llama un videojuego si lo querés llamar a menor. Y si lo querés menospreciar de esa forma, decir, bueno, tirate un título o busca de sí. Pero no. Hacemos información y no hace falta menospreciar, porque me encanta porque le toman al fútbol. Que, vea, sí, como algo muchísimo más importante y mejor. Que no sea educativo. No, que yo no quiero, a ver, sin ofender a lo que juega el fútbol, porque está bien, ¿no? Sí, yo no estoy jugando fútbol nada, pero suponiendo en la misma posición, loco, son 22 chabones siguiendo una pelota. Claro. 11-11, sí, está bien. Siguiendo una pelota de un lado al otro y es el mismo juego siempre, no varía nada, no hay historia, no hay nada. Claro. Pero muchas veces, a eso no lo tocan. No, igualmente muchas veces se lo menosprecia al videojuego porque la gente que no conoce la industria. Desconoce. O no, claro, que desconoce la industria y desconoce la gran variedad de juegos que existen, por ahí cree que es una pérdida de tiempo. La realidad es que hay una gran variedad de videojuegos que no solamente existen, o sea, no solamente son de tiros y de zombies, sino que también hay juegos educativos, juegos que promueven valores, juegos que tienen historias que basadas a lo mejor en libros. Entonces, los videojuegos tienen más contenido que solamente la diversión. A mí, personalmente, como he repetido muchas veces en este programa, me apasionan los RPG. Los RPG son un género de videojuegos en donde se hace mucho hincapié en lo que es el arte, dentro de el arte visual, el arte de la música, la narrativa. Y todo eso, ¿sí? Es contenido que va más allá de la simple jugabilidad y la diversión. Muchas veces uno incluso hasta puede aprender con un videojuego, como sí. pasa con títulos como Civilization, o incluso aprender idiomas. ¿Cuántos gamers aprenden inglés jugando videojuegos? Entonces, creo que se menosprecia mucho porque se lo considera algo inútil. Y esto es desconocimiento de la industria y de los productos. Sin embargo, no sé, gastarse libros en 50 Sombras de Grey y a ver la película. Claro, y que está perfecto. Y no es un tema no de educativo eso. Porque tiene otra cosa. Que tenga alguna cosa de acción. A ver, las películas de y acción. Y tendrá otra cosa. Está bien. Pero con las películas pasa lo mismo. Vos vas a ver algo ficticio, estar sentado 2 horas. O sea, y no por eso es malo el producto. Claro, entonces haga una cosa, menosprecie. Entonces digan, en vez de ver mi Telegram, en La Plata. Claro. Te tiro un dato importante que es lo que yo me he encargado de buscar. Pero cualquier persona que quiera opinar en el vivo sobre qué les parece este tema, porque realmente nos están tocando de pelotudos la propaganda esta. Sí, sí, es bastante indignante. Y uno cree que ya pasó esto. Julia la escuchó recién y dice, no, me decía... Yo me volví loca, Te tiro un dato importante. Acá en Argentina, FUNDAV, que es una fundación de videojuegos en acá en Argentina, Tira dice que hay... por lo menos 2.000 personas que ya están dedicadas acá en Argentina. O sea que, por ejemplo, si pasa lo que fuera, dice 8.4 millones de pesos se consume. Bueno, es también para darle un soporte o decir, bueno, va en parte a las empresas por desarrollar. Desarrollar un videojuego, chicos, no es decir, bueno, tenemos no es fácil. No es fácil desarrollar videojuegos. Y a veces lleva años. Claro. Y no es lo mismo que decir, bueno, tengo un sueldito de por decir, bueno... No es por menospreciar ni nada la vocación. Bueno, yo soy docente, yo tengo un sueldo que no a veces dice, bueno, no condice con claro, lo que a veces... con la tarea que vos realizas. Exactamente. Es prácticamente casi lo mismo. Estás como menospreciando también el trabajo del programador, de la diseñadora de gráfica, del sonido, del proyectista, claro, de un planificador, de un montón de personas que están arriba de un proyecto y decir... Sí, como diciendo lo que vos estás haciendo es inútil y no sirve a la sociedad. Y la realidad es que todos sabemos que si bien las personas debemos ser serias en ciertos aspectos, necesitamos de la recreación. No podemos estar todo el tiempo pensando en salvar a la humanidad. Y esa recreación muchas veces son los videojuegos. Que no quiere decir que tenés que pasar tu vida jugando videojuegos. Exactamente. Pero bueno, tampoco menospreciar de esa manera como diciendo, bueno, deja de gastar tu dinero en cosas inútiles. Porque la realidad es que los videojuegos no son inútiles, al menos para el que le gusta y disfruta de eso. Hay mucho en España que se tomó ya como un elemento cultural, de hecho tiene una baja de impuestos, se los usa para tratamiento de cáncer, porque hace que los chicos, para los niños, piensen en otra cosa mientras sufren el tema de la quimio. Claro. Que, entonces, yo no entiendo, ¿a qué quisiera apuntar? Claro, además, mira, yo te doy un ejemplo. Yo muchas veces, yo gasto bastante en videojuegos porque es algo que yo, la verdad, me apasiona y disfruto mucho. Y por ejemplo, yo en vez de comprarme un par de zapatos nuevos, me compro un videojuego. ¿Por qué es tan mal que yo gaste en videojuegos y no en zapatos? Sí, es lo mismo, o sea, es el tema. O entradas de partido de fútbol, ¿cuánto salen? Vos incita o promovés la donación, eso me parece perfecto. Sí, está pero perfecto. No, digamos, menosprecies ciertos productos o una industria para que la gente done, simplemente... No sé, incentiva de otra manera. Además que ya no estamos en los 90 para ni menospreciar de esta forma. Exactamente. Lo que tiene que ver muchas veces decir, bueno, no estamos en contra, que quede claro, no estamos en contra de la campaña, sino estamos en contra de sobre el tema que trata en la campaña. Claro. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata? Está buenísimo que donen, pero busquen otra manera de incentivar la donación. O sea, tan ignorante. Exactamente. Vamos a ir con el tema en el otro bloque. Antes que nada, vamos a irnos con un temita, que es el número 3 de esta jornada, que es Dragula, de Rob Zombie, de en el juego Twisted Metal 4, Gran Turismo 2 y Sled Storm. We'll be right back. Gamer con Mate. Acá volvemos nuevamente con este tema. Indignados volvemos. Primero pedimos disculpas que el vivo no estaría funcionando porque Jaffi no sé qué tocó. Jaffi, deja de jugar. Gracias, sí. Jaffi, por nada. Así que supuestamente debería estar andando. No está andando, Jaffi, así que te estoy avisando desde ahora que no está andando. Escracho a Jaffi. Sí, sí, más o menos. Bueno, con Magic esto no pasaba, directamente no había transmisión. Julia está indignadísima y ella quiere largar todo su descargo. Para los que a lo mejor nos agarran justo ahora a escuchar, estábamos hablando un poco de esta propaganda que salió diciendo que en vez de gastar dinero en videojuegos, donen ese dinero para salvar vidas. Y bueno, nosotros estamos muy indignados porque además de ser consumidores de videojuegos, también... Monfus y yo somos desarrolladores, entonces nos parece que es un menosprecio muy grande hacia la industria, como diciendo que es algo inútil, que los videojuegos son una estupidez, y bueno, la verdad es que no lo son. Y por algo estamos haciendo esto. Para hablar un poco sobre qué cosas buenas muchas veces ofrecen los videojuegos, fomentan mucho en la creatividad en niños, ¿sí? Aprender a programar, aprender a escribir la narrativa, hacer game design. Aprender historia, aprender a trabajar en equipo. A trabajar en equipo, ya sean en el desarrollo o en lo que es juegos multiplayer. Uno no dice que no exista, a lo mejor, partes negativas en los videojuegos. En todo. Por supuesto que hay, pero justamente en todo, en cualquier producto hay una parte negativa. Entonces, ¿por qué atacar a los videojuegos? Y creo yo que es porque en Argentina los videojuegos son un producto y una industria muy desconocida. La gente no sabe de videojuegos. Pasa lo siguiente también muchas veces, que es lo que siempre le digo a Monfus, que el medio que no se dedica a la parte de videojuegos, el medio que no está especializado, trata de decir, bueno, encubrir ese, decir, pero si a mí no me gusta, ¿por qué los otros también tienen que jugar? O sea, si a vos no te gusta, que no te guste a vos. No tenés que por meter en una bolsa a todos los demás y menospreciar a algo. Como por ejemplo es el que muchos lo toman a no digamos a nombre. Graciosa. El papito jugó el Doom. Primero, jugar al Doom no te hace nada. No hace nada. No te sube ni baja categoría de nada. La categoría de porque jugué Doom en los años 90, cuando cambió la industria exponencialmente, es una estupidez. Tratar al usuario como estúpido. No estamos en los 90. Podemos buscar información, no es... Y ese se dice que es prensa especializada. Y no se informa. Tipo, a los tipos los conozco y hasta he tenido el tema de prensa cuando están en Buenos Aires con ellos. Y son buena onda. Sé que no lo hicieron de mala onda, pero es como que se descargaron porque les tocó el orgullo. Obvio. Los otros, me acuerdo que había un informe que empezó a mostrar atención que decía, bueno, los eSports, estos deportes, y un periodista, supuestamente... sí, de acá en Argentina. Acá en Argentina. De exactamente. No voy a decir el canal. Decía, bueno, deportes. Dice, no, son deportes, porque se entrenan. Bueno, deporte, están detrás de una computadora. Y no hacen, no mueve. Ah, bueno, entonces hagamos una cosa. El ajedrez no es deporte, entonces. Igual ocasionó los torneos de póker. Yo estaba viendo ese en vivo y ocasionó que el especialista que estaba dando ese tema se pusiera nervioso. O sea, que como que menospreció también el trabajo de otra persona. Claro, lo que pasa es que, a ver, con el tema de los eSports, uno puede debatir mucho. No, obviamente que no es el mismo trabajo físico que realiza una persona que juega al fútbol. Eso es una cuestión obvia. Pero son cosas pero no diferentes. Quiere decir que no se necesita habilidad, concentración, reflejos. Es diferente, pero no hay por qué menospreciarlo. Un dato de color, que es lo que yo tenía anotado también acá. Por ejemplo, hablando de eSports, juegos competitivos, que para el mundo, por ejemplo, lo que es fuera, el resto del mundo, de acá a Argentina, por ejemplo, invierten grandes figuras de deporte, por ejemplo, Shaquille O'Neal, de NBA. También tenemos a varios, un futbolista, no me acuerdo dónde juega, André Gómez, exactamente, que invierten en lo que son los eSports, en equipos para LOL o en equipos a veces para Dota, o invierten también en esa comunidad, decir, bueno, acá está mi plata, ¿por qué? Porque ven un crecimiento en la industria. Es que más allá de eso, de tema de plata, es agarrar algo, no lo entiendo, lo voy a defenestrar. Claro. Como no toco el cine, porque en el cine conozco a los actores, qué sé yo, entonces si no tocamos eso, hablamos de fútbol durante una hora y media, nos informamos, bueno, sabemos que el chabón, no sé, salió con tal mina y estuvo con la zapatilla de este color y habló con este, pero no buscan, no googlean sobre los datos de videojuegos y lo que estamos viendo. Es que o sea, yo creo que es resultado de la desinformación, o sea, no entender, y que, a ver, la gente creo que los videojuegos no son una industria súper popular en Argentina, entonces la desinformación sobre la industria y sobre los productos que existen de videojuegos hace que se lo menosprecie. Y a ver, chicos, desarrollar un videojuego... Hasta el más simple. Es súper difícil, requiere muchas horas del programador, del artista... Y son productos a los cuales también se le pone mucha pasión, se les pone mucho trabajo duro. Y está pensado para el entretenimiento y también para la formación del que lo está jugando. Exactamente. Para que sea una idea, hace poco hicimos un presupuesto de cuánto nos costaría hacer un juego en 6 meses para publicar Steam y demás, y negreándonos. Sí, igual, no sé si mencionaría números exactos. No, pero se necesita una plata importante, claro, no es 2 pesos. El punto es que hay muchos, en un videojuego hay muchos profesionales involucrados que han estudiado o, en su defecto, han dedicado muchas horas a profesionalizarse, ya sea viendo tutoriales o lo que sea. Y todo ese trabajo también hay que valorarlo. No te gustan los videojuegos, no los consumas, pero no los menosprecies, porque es un producto audiovisual, como una película, solamente que tiene el elemento de la interactividad, pero tiene narrativa, tiene trabajo gráfico de edición, tiene trabajo musical y obviamente toda la parte de programación, que, chicos, es muy muy compleja. Entonces, yo no estoy diciendo que no hay que donar, por supuesto, es genial donar dinero, pero no ataquemos a la industria de los videojuegos como diciendo que es algo inútil, porque hay gente que los disfruta y les apasiona, y yo soy una de esas personas. Exactamente. ¡No me insulten! Otro dato de color que te tiro, por ejemplo, se está haciendo un marco político, o sea, por ejemplo, por parte del gobierno, sí, se está incentivando esta industria, y por parte de la prensa se está bajando, o claro, sea, que es algo importante. Historia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando y estamos viendo, estamos informando muchas veces sobre... A mí me llamaron para participar de dar clases de programación en una escuela secundaria o también a fines de, por ejemplo, de la primaria, para empezar a programar. ¿Por qué es tan importante muchas veces? A veces es incentivar a los chicos, despertarles su curiosidad, es decir, bueno, esto no es solamente así, también programación de videojuegos, es decir, bueno, va más allá de lo que uno hace comúnmente, y también despierta la lógica. Claro, de el pensamiento lógico es muy importante a la hora de desarrollar. El tema, un siempre dicho que dicen, por ejemplo, es que juega GTA y el hijo es violento. No, tu hijo es violento, primero porque le das un GTA. Claro. Es como tener un niño de 5 o 6 años. Un juego para niños, con temáticas para niños. Espera, que ser niño y jugar un juego violento no te hace violento. Porque que no. Yo he jugado un juego violento de chico, tiene que ver mucho con la crianza, tiene que ver con un marco cultural y social. Y también es como decir, vieron la película It, que está ahora, llevamos a un chico de 10 años. No, es pésima idea. A ningún padre se le ocurriría con lente llevar un hijo. Lo mismo de prestarle un GTA. El GTA tiene un montón de referencias que, si el padre se sienta, o hasta God of War, que yo he visto chicos que agarran el God of War y dicen, el pelado que está matando. Y no, tenés un montón de historia de griega, la mitología, tenés la tragedia griega, tenés muchas cosas que podés explicar. Los videojuegos son en el fondo muy educativos. Yo personalmente desarrollé para la tesis de mi carrera de diseñadora gráfica la gráfica para un videojuego educativo. Y o sea, se puede utilizar la diversión como método de aprendizaje usando un videojuego, que es la forma más efectiva de aprender. Porque cuando vos te divertís, no te das cuenta, en realidad. No estás pensando, me tengo que sentar 3 horas a estudiar, sino que estás haciendo algo divertido y además estás aprendiendo. Entonces, no está bueno menospreciar a los videojuegos como algo inútil, porque la verdad es que, como pueden ser algo simplemente utilizado para la diversión, que no está mal, también pueden ser algo que tiene un montón de contenido. Pero bueno, si no, entonces, ¿qué tiene de divertido el fútbol? Para el que lo mira, no está haciendo deporte, no está aprendiendo matemáticas. O sentarse a mirar una película, ¿me entendés? O sea, ¿qué estás haciendo? Una película de comedia. Claro. Algo que siempre critiqué, viste que dice, no entiendo, está bien, a mí no me puede gustar, como tampoco soy de mirar el fútbol, no me gusta que la gente que se pone a ver partidos del Dota o el LOL. ¿Y qué haces cuando estás mirando partidos del fútbol? Es lo mismo. Es lo mismo. Estás viendo a otro jugar. Es una cuestión de gusto y está bueno respetar. Si ustedes vieran la cara de Monfu con los ojos de huevo frito, se reiría mucho. Pero es que tengo una crítica constante de eso. Yo crecí que mi grupo de amigos, excepto Julia, cuando yo era chico, yo tenía todos que vamos juntarnos a jugar un partido de fútbol. Y mira todo, y yo digo, loco, hay sol, vamos a jugar a la pelota. No, el partido este, che, no sé, jugar un videojuego, nada, que eso es para pelotudo. Claro, se menosprecia mucho la industria, pero también por desconocimiento de la misma. Es lo mismo que, por ejemplo, muchas veces, hablando lo que tomando a mención lo que dijo Monfus recién. Perdón, super catucho. Sí. Con el GTA aprender sobre intercambiar dinero por prostitutas y después golpearlo. No fomentemos esas cosas. Hablando de, por ejemplo, de que decías de los niños que juegan a ciertos juegos violentos, también depende, por ejemplo, decir, bueno, ¿quieres jugar un juego? Y si el padre no está informado sobre ciertos juegos, por decirlo así, o videojuegos, decir, bueno, toma este jueguito y jugalo. Y cuando no lo quieras tener, decir, oh, no puedes jugar por cierto motivo, claro. O no puedes jugar porque sí. Darle una restricción a veces no está mal. Pero como todo, a ver, a tu hijo no vas a dejar, o a cualquier persona, ponerse a clavarse una serie en Netflix y, o cualquier película y estar 7 o 8 horas sentado, está mal. Por supuesto, pero pasa con el consumo de cualquier cosa. Y mirá cualquier cosa de Chimento y de Tinelli también, claro. No me jodas. O la novela de la tarde. Claro, ¿verdad? Claro. Con el médico el boludo ese que le hacen la resucitación del corazón y el tipo está dado vuelta. Dale. Claro, es complicado. Yo creo que han agredido. Es complicado, es simple, solamente que no han sido complicados. Es complicado, digo, porque hay mucho desconocimiento y informar sobre la industria de los videojuegos es difícil, porque a veces uno no lo toma muy en serio, hasta que ven todo el trabajo que hay detrás y los resultados positivos que pueden tener. Con decirle que acá en Mendoza somos uno de los programas de radio que habla exclusivamente de videojuegos. Somos, creo, el único que hablamos. Exactamente. Así que ya tienen una referencia de lo que sucede. Ah, te da chivo propio. Ah, te gustó, yo sé que te gustó. Yo me hago de ofendido, pues está bien. Pero el ataque no va solamente a las personas, que las personas pueden no entenderlo, está bien, todos somos ignorantes en algo. Gente especializada en prensa de tecnología, hablando sí, así, equivoca, no equivoca. Puede, te pagan por eso, tenés que informarte, sos un profesional. A nosotros no nos pagan un carajo por esto, en la realidad, como veces una galleta, una comida, un espacio de la radio UTN, que le agradecemos, ya me van a sacar de acá. Pero y es buscarse a veces Google, buscar la información. Monfus tiene que retirarse. Gente, les invitamos a opinar sobre esto. Sí, a informarse. No el consulto, pero informen a la gente a su alrededor. Traten de acercarse. Si no son tan ácidos a esto, hay formas, como en toda la película, como en las músicas. Esto es un medio más y depende de su uso, es lo que hagamos con él. Exactamente. Sí, fui medio redundante con esa frase, pero bueno. Sí, yo más que nada, para resumir, sí. Si la industria fuera, por ejemplo, nosotros, el top mundial, por decirlo así, estamos en el número 25 de consumo mundial de juegos. O sea, imagínense, 423 millones es el consumo de videojuegos que está. Que obviamente hay que ver cuánto de eso se paga, cuánto de eso. El primero, adivina quién es. Estados Unidos, Japón. No, China. China, bueno. 27.547 millones. Oh, bueno, es que se multiplican también los chinos todavía. Y Estados Unidos, 25.060 millones. ¿Esto qué quiero, por qué quiero decir estos datos? Uh-huh. Porque con estos datos, muchas empresas invierten en los países estos. Sí. Entonces, si viene una empresa, por ejemplo, de grande, como por de Microsoft, porque ya acá la facultad utiliza licencias y todo de Microsoft, y si quiere invertir mucho más acá en Argentina, y es un beneficio para todos, claro, tanto para la educación, tanto para muchos otros lados, para la empresa, para la industria también de acá. Sí. La formación, exactamente. Así que, bueno, eso. Vamos cerrando. Sí, hace 3 minutos pasadas. Nos vamos calmando. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito. Y Monfus ya tiene su lista de los participantes. Sí, sí. Estamos bien. Ya volvemos con más Gamer con Mate. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. Alma Tierra. Cultivos y productos herbales para tu salud. Pomadas, aceites y tinturas. Trabajamos con vos desde el 2011. Seguinos en Facebook y YouTube. Alma Tierra. Solo la tierra podrá sanarte. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país. Una gira con shows en las principales ciudades del mundo. Fama, dinero, fiestas de las buenas. Viajes en avión. ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero. Si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni a ahogarte. Eche, mira. Pineo, Espacio sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503. Fijo. 497-8516. Y en Facebook. Pineo. Espacio sonoro. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. FM UTN. Una radio para escuchar con auriculares y sin escrúpulos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bien, ya estamos cerrando ya con este OST, que es de Killer Instinct, de Xbox One, sugerido por Emanuel Baeza. Qué buen tema, che, guitarra. Sí, saqué los que eran originales y dejé solamente la versión de Xbox One. Antes de cerrar el tema anterior, me quedé con una cosa de caliente. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas Pokémon GO? Que todos decían, ay, la gente estúpida con eso. Quiso salir a tanta gente, se hizo que se juntara. ¿Cuánto vimos chicos en las plazas interactuando, claro, hablando? Sí, generaba riesgo, te puedes llevar puesto algo, pero yo veo gente quejándose de lo mismo y andan con el WhatsApp, y andan con el Facebook, y andan con el Instagram. Más allá de que nos bardearon cuando fuimos a una entrevista en otra radio. No, ay, Dios. Uy, ¿te acordás? No, yo los escuché, me acuerdo, no sabían nada. Nada, no, las que estaban entrevistándolos. Sí. Dije las que estaban entrevistándolos. Bien. El sorteo que estuvimos diciendo que tenían que mencionar, que jugarían con un juego 2D, que harían con Gaming, que estudio 1.4. Recalco que la condición había que compartir en público, muchos nos hicieron, así lo que hice fue tener que poner me gusta las páginas. Los que no cumplieron con el requisito de compartir, les di una posibilidad, los que compartieron tienen dos posibilidades. Perfecto. Así que los que compartieron tienen doble chance. Así que están todos participando. Vamos a tirar el random para decir que el ganador es... Vamos con los platillos. Eric Joel Cruzel. ¡Qué nombre! Mira, que justo me estaba preguntando que me avisó cuando se cortó la transmisión. Así que, Eric, ahora nos comunicamos con vos, que lo estuve escuchando, así que, seguidor por esto, le damos el premio. Si no, le queda más en una semana, lo pasamos a la siguiente ganador. Mandar un mensajito al privado de Gamer con Mate y ahí directamente te pasamos todo lo... Bueno, aclaramos que esta licencia la tenemos gracias a Cool Games. Que recuerden que es un lugar que venta de videojuegos, que hace años que está en Mendoza. Le mandamos un saludo a Gera, Lucas que trabaja ahí, Gera es el dueño. Que se ubica en la avenida San Martín 1173, Mendoza Ciudad, Galería Tonsal, local Venus 13. Y una cosa más, esténse atentos porque los que han participado para este se vienen más todavía Game Maker. Hay una licencia más de Game Maker y hay... Hay, perdón, dos licencias más de Game Maker. En realidad hay tres licencias más. Bueno, pero dos normales como esta y hay una que viene con cosas extra de regalo. Exactamente. Así que atentos que seguimos con estas licencias. Para los que... El que ya ganó, bueno, si quiere participar por la última, puede llegar a participar. Así que, Eric, ahí te pasamos el código. Tenés que cambiarlo. Es un código, hay que cambiarlo a la página de YoYo Games. Te metés, ya te contactamos y te explicamos bien cómo hay que hacerlo. Antes de esto, de decir las redes sociales y demás, gracias Deca por una vez más estar acá. Por favor, quédate, que el año que viene, hagamos la protesta para que te quedes, porque nos ha dado una mano enorme. Esperemos que nos quedemos también nosotros. También nosotros. Este año casi. Este año se nos complica, chicos, sí, de una manera. Bueno, si no, haremos un radio debajo del puente. Pero hacemos radio igual. Sí. Bien, saludos que quieran mandar, algo que quieran mencionar. ¿La pasamos bien? Gracias a todos los que nos escuchan y nos hacen el aguante. Exactamente, gracias bien a toda la audiencia que está, a la gente que ha participado. Gracias a Jaffi por la transmisión que se cortó. Subió. Que ya un rato lo tiene que cortar. Recuerden que nos pueden encontrar en www.gamerconmate.com. Ahí subimos reviews, tenemos notas de artículos, tenemos un par de reviews que en verano voy a avanzar. Subimos los programas apenas están subidos. Subimos el programa, fue redundante con eso. Exactamente. Fue raro. Ahí están todos los programas. Están todos los programas numerados, seccionados por año. cuando también hagamos podcast. Estamos en pocos días, 22 días faltan para que cumplamos 5 años de existencia de Gamer con Mate y 2 años de radio. Exactamente, así que también va a haber regalitos sí, para esa fecha. También queremos recordarles que nos pueden seguir por la página de Facebook de Gamer con Mate, que ahí es donde Chacho se encarga de poner todas las noticias. Compartimos también por Instagram como Gamer con Mate. También el programa en vivo, que a veces tenemos problemas como ahora, de streaming, donde pueden comentar y chatear con nosotros en vivo, que la gente se copó ahora, me encantó. También nos pueden encontrar en Twitter como Gamer con Mate para seguir noticias de las novedades que realizamos. Y por último en iVoox como Gamer con Mate, donde se pueden suscribir y el podcast lo pueden escuchar offline cuando quieran. Si quieren recomendar algún OST o algún tema que nosotros quieran que tratemos acá, y si se quieren prender, y yo están más que invitados. Me comprometo dos cosas. Primero, antes del fin de año de radio, ¿cuándo es? Más o menos principio de diciembre, más o menos. Bueno, un informe, ya voy a ver cuál elijo, la historia de Sega o Nintendo. Ya vamos a hacer una encuesta. Y si no, que vote la gente. Y ya hablamos con Cristian. Eso es bueno. Y con Julia, te estoy comprometiendo en vivo, vamos a hacer un nuevo Finas Hierbas, un top 5 de hombres y mujeres para variarse en los videojuegos. Obviamente sí. Julia se va a cagar de los hombres y yo de las mujeres. ¿Te gustó? Los personajes más sensuales de los videojuegos. Va a variarse, así, algo que atraiga. No necesariamente tiene que ser o los chabones refacheros. Es algo que te atraiga del personaje. Sí. Los Backstreet Boys, la verdad. Los Backstreet Boys de Final Fantasy. Prometo que de Final Fantasy va a haber uno solo, pues si no... No, pero 5 o más. Si a que te gusta el rubio, acuérdate. No. Bien, así que gente, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Recuerden los sábados a las 17 de la tarde en Argentina, que busquen su horario porque otra vez me estaban preguntando. 17 de la tarde, dijiste. 17 de la tarde. 19 sí. De la tarde. 19 horas estamos. Horas hasta las 21. Ahora los dejamos con el OST de... Kid Distin de Xbox One. Estoy re mal hoy. Estamos todo igual. Bien, muchas gracias, gente. Nos despedimos. Chau. Thank you.